Calancho en la música, me voy al cuarto encuentro latinoamericano de cultura viva y comunitaria que recién nuestro compañero Américo nos contaba que Eva estaba buscando la pista de aterrizaje para poder estar en línea con nosotros y estamos con Eva Seizer en línea con nosotros. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Buen día! Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día, Vielma. Hace varios días que salimos de allá. Nos fuimos... Hola. Vamos a volver recién el sábado. ¿Dónde están ahora, Eva, exactamente? Estamos acá caravaneando. En este momento estamos en Paraná, Entre Ríos. Llegamos ayer y esta noche nos vamos para la provincia de Buenos Aires. Estamos en el cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria con compañeros de todas las provincias de Argentina y además de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y de Perú. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! La mayoría de los jóvenes que están presentes en este congreso son de Viedma, de la Fundación Chetive de Buenos Aires y el Culebrón Timbal también de la provincia de Buenos Aires. O sea que hemos venido a aportar juventud a este encuentro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero hablar un poco ahí con quién tenemos, a quién podemos charlar un poquito. Bien, acá te voy a comunicar con el Chechu, que va a ser el primero. Va a hablar Chechu, Milagros, Ezequiel y Martín. Esos Dale. Son los cuatro jóvenes que se animan a transmitir un poco qué es lo que estamos viviendo. Este encuentro. Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por ser el nexo con las familias también. Dale, abrazo grande, Eva, hasta luego. Ahí va el Chechu. Chechu, ¿estás ahí? Chechu. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo la estás pasando? En este lugar, hermoso. ¿Y qué es lo que más te está gustando de este encuentro comunitario de cultura? Contame un poquito de los que están escuchando, ¿qué es lo que te está gustando de todo esto? Lo único que puedo decir que todos lo estamos disfrutando. Es una alegría estar participando en este espacio Cultura Viva Comunitaria. Bien, Chechu. Y es bueno conocer gente, a participar, sobre todo. Bien. Y contame, ¿vos sos parte de Sonoridad, de algún grupo, de Alma Fuerte? Soy parte de Sonoridad Andina, un espacio de intervención. Sí, conocemos Sonoridad Andina. Bueno, y ya estaba, Sonoridad tiene bastantes viajes encima. ¿Ya habías viajado antes a otros lados o es tu primer viaje en este caso con Sonoridad? Este es mi segundo viaje que estoy haciendo. El primer viaje fue a Plotier. Mirá. A la provincia de Neuquén. Qué lindo. Yes. Chechu, ¿cuántos años tenés? Yo, 12 años. 12 años. Y contarle a los que están escuchando un poquito cómo es esto de estar en un congreso así, con amigos y amigas de otros países, con chicos y chicas de otros movimientos. ¿Cómo se vive eso diariamente? Es hermoso. A veces también te cuesta entender lo que dicen los brasileños, porque hablan tan rápido que no saben lo que están diciendo. También viene gente de Bolivia, gente de Ecuador, y después ni idea que hay más países. Bien. Qué grande. Chechu, ahora si me tuvieras que contar qué es lo que están viendo tus ojos, ¿dónde están ahora? Ahora estamos en Paraná, en las orillas del río. ¿Y es parecida a la costanera a la de Viedma o nada que ver? ¿Es parecida a la costanera de Viedma o nada que ver? ¿Del río negro? Nada. Nada. Bueno, Chechu, me dijeron que estás ahí con Milagro, ¿puede ser también? ¿O con quién? Sí, también. Ahora vamos a transmitir el vivo con Milagro. Dale. Gracias, Chechu, abrazo. Hola, Milagro. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Estás extrañando? Algo. ¿Te dan ganas de volver a la escuela? No. Bueno, pero se extraña un poquito, ya llevan varios días. Sí. Bueno, pero Chechu me decía ahí que están pasándola súper bien. Vos también, sí. Me imagino que la estás pasando bien. Sí. Bueno, y ahora disfrutando un ratito de la costanera. Sí. Mirá, ¿vos también sos parte de Sonoridad o de qué, a qué pertenecés, a qué grupo pertenecés? No, de Sonoridad soy. De Sonoridad también. Bueno, ¿y cuántos fueron de Sonoridad? 11. Wow, un montón, un lindo grupo, qué lindo. Sí, somos más, pero... No, claro. Mirá, ¿cuántos años tenés? 12. Y este también, le preguntaba recién a Chechu, ¿es tu primer viaje o ya han hecho...? Porque Sonoridad viaja bastante, no. Pero ¿es tu primer viaje? Sí. No, es el segundo. Y bueno, después fuimos a pueblos chiquitos como San Javier y todo eso. Claro, acá, cerquita. Bueno, mirá. ¿Y hasta ahora qué han tenido la posibilidad de tocar, de compartir música, de hacer otros ensambles? ¿Cómo es eso? Anteayer tocamos en Córdoba. Mirá qué bueno. ¿Y qué, cómo fue eso? ¿Compartieron ahí, qué era, un anfiteatro, un salón, un parque? ¿Qué, dónde tocaron? No, era en un salón más o menos. Qué lindo. Bueno, y ahí pudieron tocar ustedes como Sonoridad. Sí. Bien ahí. Bueno, Milagro. ¿Y acá qué te quedó? ¿La familia, hermanos, hermanas, te quedaron en Viedma? Sí. Sí. Bueno, ¿quería aprovechar para mandar saludos? No, está bien. Está bien. Radio. Está bien, está muy bien, Milagro. Bueno, ya hablé con Checho, con Milagro. ¿Quién más está con ustedes ahí? Grecia. Grecia, dale. Ahí está. Gracias, ¿eh? No, Ezequiel va a hablar. Ah, Ezequiel. Bueno. Gracias, Milagro. Abrazo. ¿Ya? Hasta luego. Ezequiel va a hablar. ¿Ya? ¿Ezequiel? Sí, Ezequiel. ¿Cómo va, Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Y sí. ¿Ya jugaron a la pelota con otros grupos o no hay fútbol ahí dando vuelta? Sí, recaudaron plata para jugar al fútbol. ¿Y se compraron un fulbito? Sí. ¡Qué lindo! ¿Y están compartiendo con otros grupos? ¿Cómo es el viaje? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, sí, estamos compartiendo con distintos grupos de Viedma y bueno. ¿Es la primera vez que vas tan lejos de Viedma, que viajas tan lejos? No, es la segunda vez, la primera fue a Neuquén. A Neuquén. Bueno, pero esto es mucho más lejos, ¿no? Hay que subir para allá. Sí. Horas de viaje ahí. ¿Y qué hacen durante el viaje? ¿Cómo, qué van jugando a las cartas, cantando canciones? ¿Cómo sí, es la cosa? Algunas veces cantamos canciones, otras veces dormimos o miramos películas. Y si no, contar historias, así. Qué lindo. Bueno. ¿Y ya toma mate ustedes? ¿Cuántos años tenés, Ezequiel, vos? Yo tengo 12 y sí, tomo mate. Van tomando mate también, está muy bien. Uh-huh. Bueno, y si tuvieras que contarle a los que están escuchando acá Radio Encuentro, ¿cómo es este encuentro de cultura viva comunitaria? ¿Qué es lo primero que le dirías? No entendí. ¿Qué es lo primero que podrías contar de este cuarto congreso latinoamericano? ¿Qué es lo que más te está gustando? Conocer gente nueva de otros países y los círculos de la palabra. Ah, ¿hacen círculos de palabra? Sí. Qué bueno, che. Bueno, Ezequiel, ¿estás ahí que están tomando matecito al lado de la costanera de la Ribera del Paraná? Sí. Qué bueno. Bueno, Ezequiel, abrazo grande. No sé si quedó a Eva ahí cerquita o quién está para charlar un poquito más. Abrazo grande desde acá, sí, desde Viedma, de Radio Encuentro. Bueno, saludos. Ahí te paso con Martín. Martín. Hola. Hola, Martín. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo están ustedes, primero que nada? Bien, acá, con todos los chicos, conociendo un poco Paraná, queremos recorrer un poco. ¿En tu caso también es la primera vez que conocías ese lugar? Sí. Sí, en mi caso sí, la primera vez. Qué bueno, ¿y tan al norte también es la primera vez que iban? Sí, yo la primera vez que hago un viaje así con música, con bastantes chicos, sí, la primera vez. Qué lindo. ¿Y cómo está el clima? Acá está fresquito otoñal, pero allá me imagino que debe estar como que más caluroso, ¿no? Acá está así más caluroso que en primavera, algo así, güey. Hace ¿qué? Calor. Cuando vuelvan se van a engripar todo, me parece, Sí, en Mendoza nomás nos gritamos, cambio de clima en Mendoza, está de cordillera muy cerca. Cambio de clima, más nos salimos con la garganta afónica. Claro. Martín, ¿cómo son los momentos? ¿Qué tienen? ¿Un rato de compartida entre todos? ¿Hay siempre a la tarde alguna presentación cultural? ¿Hay otro momento de charlas, de intercambio de experiencia? ¿Cómo se va dando el encuentro, el congreso? El congreso es, la mañana de desayuno, tener horario hay una planificación que nos dan, desayuno, después, ¿cómo se llama? Después vienen presentaciones que se hacen de día 2 a 10 presentaciones. Después está el almuerzo. Después viene, bueno, después del almuerzo viene la actividad de que un conjunto que se hace, que vos vas mirando las distintas culturas que se hace acá en Paraná. Ah, se representa. Debe ser lindo ese momento. Sí, muy muy bueno está. Claro, claro. ¿Y después cómo sigue? Después sigue, bueno, después de la cena, después está la cena. Después sigue directamente toda la tarde de actividad. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Tenés rueda de, ¿cómo llamaste? Rueda de comunicación que te engrupa con otros chicos de otros lugares que va conociendo, como decían los demás chicos, que va conociendo gente de otro lado, de otros países, que no entiende lo que hablan por la rapidez que hablan. O sea, los brasileños se nos complica, ¿no? Sí, brasileños, varios hay. Está bueno. Hablan muy rápido y por ahí hablan en su idioma y no lo entendés. Claro, claro, tal cual, es así, tal cual. Bueno, y ahora están cerrando bien una etapa, después se van para Buenos Aires. Sí, ahora. Uy, se cortó. ¿Estás? ¿Hola? Ahora estamos acá en Paraná y hoy tarde noche salimos para Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que gracias por estos minutos, Martín. ¿Vos estás también en sonoridad? No, yo estoy con el padre del Galpón. Del Galpón, bien ahí también, que es parte de esta delegación que ha viajado a este congreso latinoamericano. Martín, gracias por estos minutos. Abrazo grande desde acá, desde Viedma, de Radio Encuentro. Dale, dale. Voy a mandar un saludito para mi mamá, que me está escuchando, su trabajo con su compañero, y bueno. Buenísimo. Ahora están llamando mucho, están extrañando todo ya, así que ahora el sábado estamos llegando para bien. ¿Y ustedes no extrañan, no? No, nosotros nos divertimos acá, al contrario. Ni gana de volver. No, mentira. Bueno, Martín, gracias por estos minutos nuevamente. Un abrazo a toda la delegación que está participando de este congreso, che. Dale, dale, Fernando. Y los espero a la vuelta acá en el estudio, para charlar un poquito más de todo. Dale, dale. Dale, dale, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Hablamos con Chechu, con Milagro, con Martín, con, bueno, Ezequiel, con Eva, de este encuentro del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que tiene una representación amplia, desde acá han viajado, y hemos hablado con ellos ahí en la Ribera del Paraná. ¿Conoce ahí usted Torres? No, Paraná, esa zona, ¿conoce algo o no? Ah, pero conoce Paraná. Ah, ¿hubo un farco ahí? ¿Hubo una asamblea? Ah, mira vos, no me acordaba, no lo recordaba. Paraná, Paraná. el subfluvial, hay un puente ahí. Mirá lo que me estoy enterando. Puede ser, A ver, después vamos a mirar después. Puede ser, no me acuerdo, no tengo toda la geografía de todos los lugares, pero puede ser, sí. No, puede ser. Estábamos hablando con la delegación de Viedma en el Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se está desarrollando en este caso desde Paraná. Y ahora sí, ¿no? ¿Siguen ahí? No, no están, ya está. ¿Estás ahí, Eva? Sí. Ah. Bueno, me despido yo porque los chicos ya me pasaron el teléfono. Pará, acá tenemos una duda. Mauro Torres me dice que ahí hay un túnel, un puente que cruza de lado a lado por abajo. Sí, hay un puente subfluvial. Y acá estuvimos con nosotros. A mí me tocó en ese momento venir con los chicos de Chepibe, de Buenos Aires. Ajá. Y decíamos que si girábamos la mano por afuera del colectivo, sacábamos un surubí. Así que bueno, ahí era toda una experiencia para ellos porque... ¿Pero bueno, qué? ¿Se ve ese de acrílico? No, es de, no, es de no, cemento. No, todo paredes, pero bueno, era como para... Imagínate que todos los chicos de Buenos Aires tampoco conocían esta zona, así que bueno, era como todo un juego para ellos. La verdad es que, bueno, gracias por este tiempo al aire. No, está buenísimo. Un poco en Viedma, saber lo que estamos haciendo, que todo el mundo nos pregunta, nos está llamando. Está buenísimo. Cuando volvemos a hablar y a contar todo lo que estamos viviendo. Acá los esperamos en el estudio de la radio para charlar un poquito de toda la experiencia inolvidable que ya lo es. Y abrazo grande, Eva. Hasta pronto. Bueno, y cuando vamos, queremos pan casero. Más vale. Voy a hacer pan casero. Dale, abrazo grande. Bueno, nene, nos vemos. Un abrazo grande, Walter. Nos vemos. Saludos a todos ahí. Eva coordinando el grupo y también ayudándonos a coordinar esta llamada telefónica que nos permitió, entre otras cosas, descubrir el túnel subfluvial. Acá varios que están dicen, no se dice puente subfluvial, animal. Bueno, es un túnel subfluvial que pasa por... Yo, todos lo sabían, ahora son todo canchés. Yo no sabía que estaba eso. Yo pensé que solo estaba en Londres. Ah, muy bien. ¿Viste que uno aprende siempre todo? Yo a mucha gente le tengo que contar que Viedma y Patagones tienen dos puentes, por ejemplo. Ah, dos puentes, me dice, ¿eh? Dos puentes. Y vamos a tener un tercero, le digo. Ah, sí. Ah, 11:05. Se escucha de fondo el pip, pip, pip. No sé por qué lo escucho. Calanchoe, y luego vamos a ver qué pasa por la matria grande, ¿eh?